Tengo le cumba, güey. Man las en boca, la paso se. Acá africano, fichin yo. Esto que suena es Africando, es un grupo de salsa senegalés porque hay pasión por la salsa en Senegal y eso lo sabe bien Paul Mignan, ¿verdad? Sí, sí, Paul Mignan. Paul Mignan sabe que la salsa gusta en Senegal, ¿no? ¡Uy, qué jaleo! Paul, ¿qué es eso? ¿Sí? Paul, ¿dónde estás? Sí, Rafa, dime. Bueno, estoy aquí en el lugar de la fiesta. Ajá, sí, está en el lugar de la fiesta. Contenta y Menti con las chicas. ¿Hola? Estamos con Menti y con las chicas. A ver. Mira, te voy a ir presentando a la gente que está aquí en el estudio. Son compañeras de clase y familia de los chicos que están allí. Venga, saluden a Paul, que es el que lo recibió en el aeropuerto. A sus compañeros. Hola, Paul. Hola, hola. Hola. Hola. A ver, uno, uno por uno. Paul. Hola, Paul. ¿Nos oyes? Mira, Paul. Paul, ¿qué está ocurriendo ahora ahí? ¿Qué están haciendo en Luga todos esos estudiantes? Ahora estamos en la manifestación. Aquí mismo, bueno, están haciendo discursos profesores de la escuela. ¿Cómo lo pueden, digamos, escuchar? Están aplaudiendo la gente. Y aquí estamos con los de Luga, con mucha gente, muchísima gente, les digo. Y es una fiesta muy, muy, muy bella. Muy bella. Bien, ¿y nos podrías ir pasando alguno de los estudiantes y de las profesoras? Ah, fantástico. Aquí les dejo hablar con Salvador. A ver, venga, Salvador, ¿cómo estás? Venga, Salvador. Rafa. ¿Qué, Salvador? ¿No te han comido en África todavía? Nos lo estamos comiendo nosotros. Bueno, entonces se puede ir a África, no se muere uno ahí, nada más llegar, hay un mosquito gigante que te pincha en la oreja. No, esto es genial. La verdad es que, bueno, las palabras que te puedo decir serían pocas sobre los sentimientos y las emociones que estamos viviendo ahora mismo. Y, bueno, las diferencias son tan grandes y realmente tan bonitas, tan bellas, si me lo permite, sobre, bueno, cómo se iba aquí, cómo se iba allá. La verdad es que, bueno, todo lo que hemos hablado siempre, todo lo que nos han dicho. Me da pena por los chicos que no pudieron venir, pero la verdad es que es precioso y es una experiencia alucinante, ¿verdad? Bueno, aquí creo que tienes una poca gente desconsolada. ¿Sí? Escuchando. ¿Sí? ¿Por qué no te callas, Sara? ¿Por qué no te callas? Es para, Es que suponía que están por ahí. Es envidia sana porque esto es el lo que necesitan para pegar el salto luego ellas. Sí, es genial, o sea, es otra costumbre tan diferente, el ver el ritmo de vida aquí, como la gente, es más una familia que como somos allá, el tipo de sociedad son totalmente diferentes, la gente se preocupa unos por otros, no hay ese egoísmo, bueno, empiezo a hablar y que no puedo, pero es otra historia, totalmente, no tiene nada que ver con eso ya. Uf. Mira, pasas el teléfono a otra compañera, a ver qué tal. Busca a Sara. Busca a Sara. Y a Beli. Un abrazo, Salva. Sara no está. Sara se fue. Sara no está. Bueno, a ver, la que vayas encontrando, 200 personas tenemos reunidas ahí en Luga. Salva, mira ahí si encuentras a Felisa, o a Sara, o a Beli. ¿Tú escuchas? ¿Quién es? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¡Hola! ¡Ah, Sara! ¡Sara, que está rompida! ¡Ay, Pauli! ¿Cómo estamos? ¡No! ¡No, está tu churri, tu mami aquí! ¿Qué dices, tía? ¡No me digas! ¡Sí! ¡Hola, mi niña! Mamá, por favor, no, que hay un montón de gente, no me digas que quiero ni nada. ¡Sara! Ay. ¿Qué? A ver, aquí alguien te va a decir. Mira, algo, escucha. Hola, flaquita. ¡Hola, nene! ¡Oh! Mira, aunque tenga que picante la comida, sigue comiendo. ¡Que coma! ¡Que coma aunque tenga picante! Sí. Espérate, dile a Paula que voy a pasarle con Sandra. ¿Eh? ¿Qué Sandra? ¿Qué Sandra, Cari? Es la profesora, espérate. Mira, que es Paula en... Paula en... Allá con un chico. ¡Hola, Paula! ¡Buena, Sandrita! ¡Niña! ¿Eh? Habla más alto. Ah, no me oyes. Grita, mejor grita. ¿Quién es? Oye, ¿cómo están todos por ahí? Estamos estupendo, morena y estupendo. ¿Quién es? Colorada. ¿Sí? Roja común. Nosotros también. ¿Pero quién es la profe? ¿Eh? Sandra eres. ¿Eh? Eso no puede ser. Hola, Felisa. Felisa. Dime. ¿Cómo estamos en Senegal? Estamos muy bien, pero ya ves, hay mucho ruido porque están aquí cada día. ¡Hola, valiente! ¡Felisa! ¡Felisa! ¡Angélica! ¡Aquí está su marido, Felisa! ¡Ay, ya lo mataron! ¡Aquí tienes a tu chico! ¡Ay, ya lo abandoné! De verdad. Ay, que está, ¿eh? A ver, venga, manifiéstate, Jerónimo. Dile ahora a Churri. ¿Cómo estás, Felisa? ¿Cómo están? Dime, estupendamente, trabajando y luchando para que todas las cosas salgan bien. Sí. Eso es lo único importante, ¿eh? Sí. ¿Tú no me lo dijiste? No te has hecho ningún novio senegalés, espero, ¿no? ¿Eh? Felisa, ponte la fila, Felisa. Pero te digo que están estupendos, ¿eh? Solo te quedan 6 días, espabila. Entonces, ¿estáis trabajando ahí con esta gente? Sí, ahora mismo estamos en la sala del complejo. Uh-huh. Estamos ahora con una representación y vamos a estar saliendo y con actividades. Y acaba de ser la entrega de todas las cosas que les hemos traído. ¿Quién? Y bueno, ha sido una cosa así bonita y entrañable, como son todos los actos en los que se dan cosas de corazón y de cariño. Y bueno, yo pienso que en nombre del instituto, pues los he entregado y he dicho lo que tenía que decirles. Y creo que todo bien. No se nos ha enfermado nadie, está todo el mundo contento. La verdad que estamos aquí en este transporte de arriba y para abajo que nos volvemos locos. Y bueno, visitando todos los sitios, y esta mañana fueron las actividades en el instituto y todas han salido muy bien, están muy contentos ellos de las actividades que hemos traído. Hicimos la comida canario-senegalesa y todo el mundo la disfrutó. Y de verdad, ¿Vivi está por ahí cerca tuyo? Es que ellos están, yo acabo de salir afuera porque están en mitad de un acto. Están haciendo una representación teatral súper bonita para nosotros. Y entonces yo me cogí el teléfono porque me lo pasaron y me fui fuera. Entonces tendría que ir hacia allá calladita la boca, y decirle que salga. Vale, lo voy a hacer. Mira, ¿y Angélica qué? Está ahí, ¿no? ¿No? ¿Angélica está aquí? Que no chille, lobo. Hola, Felisa, soy valiente. Aquí estamos luchando. Mira, todo así ha salido estupendo, Angélica, de verdad. Seguro, ay, que Dios mío. Nada. Me alegro y las chicas, las profesoras, las demás compañeras, todas bien también. Todo, Silvia, todo, ¿no era el cumpleaños de Vivi? Ya sé. Sí, felicidades de parte nuestra. La felicitamos y le cantamos el cumpleaños feliz. Una mimosita. La que está por aquí, que te estaba comentando que las actividades le han gustado muchísimo y que salió todo muy bien. Vale. Eso no tenía duda. Oye, que no te olvidaste de mandarme el mensajito para darme la noticia, Y no te escapa, porque los que están de vocales están buscando la forma de escaparse. Así que seguro también vas a estar en los tribunales. Lo único que te escapa es que estás en Senegal y a lo mejor por eso escapas del tribunal. ¿Vale? Pero nada. Ay, mi madre. Aquí se queda más gente. Yo sí. De todas maneras, por eso te digo que sí tengo que ir, iré por como todas las cosas. Mira, pero la no familia. Pero la verdad que. La familia de Beli está aquí. La familia de Beli. ¡Búscala! No te preocupes, si están viendo eso y es bonito, ya nosotros hablamos por teléfono con ellos en la noche, no te preocupes. A Mariana. Disfrútenlo, dale saludos, diré que estaba no. Y nada más. A Mariana, busca a Mariana, Felisa. Y a Francho. ¡A Beli! A ver, a Mariana y a Francho. ¡Ponle un altavoz al móvil! De todas maneras, ustedes podrían esperar un poquitín. ¿Qué? Venga, rapidito, corre. Rapidito. Nosotros no tenemos prisa, estamos aquí. Felisa, recuérdale a los chicos la misión. Yo lo digo que si podíamos dentro de un ratito volver a ver si, porque si me meto ahí dentro. Mira, Sandra, ven, corre. Ven, acá, ven acá, que estoy hablando con la gente de allá. Que estoy solucionando varios problemas. ¿Y tú quieres que metamos en el horario? ¿Qué? Espera un momento. Mira que Vivi, que quieren hablar con. Sí, con Vivi. Mira, está Angélica, está Jero, están todos allí. Paula, Natalia, está Tora, está Sayoa. Te la paso. Kelly, habla con mamá un momento, porque... ¡Hola! ¡Francho! ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién es? ¡Sandra! ¡Hola, churri! ¡Hola, Sandra! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Sí! Aquí un montón de... Ya les comentaremos muchas cosas bonitas y mucha diferencia, pero diferencia como para bien. ¡Tú también estás ronca! ¡Dejen de gritar, un poquitito! ¿Está ronca? No, ronca no. Lo que pasa es que eso, ahí también el calor y la tierra y todas las cosas. Eso es bonito. Pero todo bien. Ustedes bien, ¿no? Todos contentas. Sí. Exactamente. Cuenten ustedes, que son los que están ahí. Un tema de teatro. ¿Eh? Venga, besito, le veo feliz. Espera, Sandra. Mira, te paso a Vivi, soy Felisa. Sí, y te paso a Vivi, porque estamos, ahora tienen que salir los chicos nuestros al escenario y van a bailar y a cantar una isla. Y claro, te la paso porque me voy para allá porque tienes que estar pendiente. Vale, que le salga bien. Suerte. ¿Quién es? ¿Quién eres tú? ¿Quién es? ¡Beli! ¡Soy Vivi! ¡Vivi! ¡Felicidades! ¿Quién es? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muchísimas gracias! ¡Somos los que nos quedamos en tierra! Angélica. Bingo. ¿Quién es? No, está Angélica, está Celia, los padres de Beli, la madre de Sara, los chicos de clase, ¿qué quiere más? ¿Cómo estás, Vivi? No, suficiente. Vivi, ¿qué tal? Tú que estás ahí, te derrites, me imagino. ¿Verdad? Ya no hace falta, ya te estoy viendo. Vale. ¿Así? Nada, pues ya me contará. Y ahora sí, ya les contaré. ¿Cómo están los chicos ahora portándose? Está bajando ya el sol. Sí. Y hace hasta fresquito. Vale, pues ya recójanse entonces. Y mira, nada, los chicos ya, bien, aprendiendo de la animación sociocultural de allí. Sí, están estupendos. Con calor. Sí. Pero bueno, todo. Sí, están contentos. Ellos, sí, la verdad que están. ¿De salud? ¿Cómo está la salud de todos? Bien, la salud va bien. Sí, bien, vale. La verdad que no, ni mosquito, ni nada. Nada, pura. ¿Sabes? Nada. Pura historia. Es que ni los hemos visto, los mosquitos. Tenemos más aquí nosotros. Habemos con él. Sí, yo creo que sí. Mira, que Carol vino. Sí. Bueno, que ya está aquí. Ah, está aquí, bien. Está aquí con nosotros. Vale, sí, que está con ellos, vale. O sea, que volvió. Ah, sí. vale, que dijeron que la habían regresado. Sí, no, desde anoche ya llegó. Vale. Y ya se incorporó con nosotros y todo eso. Vale, pues vale. Mira, que hay más gente que quiere hablar. Cumpliendo, aquí están todos cumpliendo, más o menos. Ya eso, ya la evaluación se hará más adelante. Y estupendo. Vale, pero los pocos que hay están dando su el callo de lo que han aprendido y lo que traían, porque ellos ya traían. Vale. Vivi. Vivi. Mira, ¿puedes buscar a Beli? ¿Qué están los papis aquí? A Beli, espérate, mira, te pase con Felisa, que está aquí, yo la voy a buscar, ¿vale? Pero no te preocupes, mira, si la ves liada, déjala, que nosotros hablamos con ella más tarde, ella está disfrutando de eso, ella habla con nosotros más tarde. Si la ves que está bien donde está, no te preocupes. Venga. Te da saludos nuestros y ya está. Yo miro a ver si está por aquí cerquita. Ok, vale, gracias, mi niña, gracias. Venga, un beso. Vale, igualmente. ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién eres tú? Oye. Yo soy Felisa. Felisa. Ah. Dime. Dime, ¿me oye? Felisa, vino hasta su suegra, imagínese lo que se preocupa por usted. Sí, está por ahí, Ángeles. Dile a su suegra y todo, fíjate lo que la quiere. Dile que qué pena que no esté aquí conmigo. Doña, disfrutar. Ay, mira que la quiere. Felisa. Te voy a disfrutar muchísimo. Dime. Que soy Carmita, mira. Que ya compraste mi regalo. Yo quiero un collar. Sí. ¿Quieres un collar? Se lo llevaremos. Mal. Mira, una curiosidad. Bonita, Felisa, una curiosidad. ¿Cómo está el nivel de vida? Quiero decir, para ustedes, yendo desde aquí, ¿cómo está? ¿Es caro para ustedes? ¿Es caro? Sí, para ustedes. No, es barato. No es caro, pero no es que sea caro, pero de todas maneras. A veces la escasez de los recursos se nota. Exacto, es más bien que no hay. Tenemos que ir a buscar agua un montón de veces afuera. Pues bueno, sí, una botellita es un pero la verdad es que tenemos que buscar, ¿no? Ya, más bien es a veces hacer muchas cosas. Ya. Vale. Después la comida está bien, sí. ¿No? Y los precios son bastante baratos. Sí. Pero tampoco es lo que nosotros estamos acostumbrados a tener, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre digo, yo aquí lo que lo que más de, y por lo que tendríamos y tendría en general la población que luchar es por la cuestión medioambiental. Yo pienso que aquí se necesita un trabajo de educación medioambiental bastante, bastante fuerte. Uh-huh. Y que esta es la parte quizá que yo no encuentro tan bien. Pero es normal cuando hay pocos recursos que las cosas sean así. Eso es lo que hay. Pero la gente es muy buena, muy colaboradora. Y la verdad que nos hemos encontrado con... pues con gente que está bastante interesada en nuestras actividades y en todo lo que podíamos aportarle. Ya. Eso es verdad. ¿Los ves como que si les echásemos una mano, desde aquí no tendrían que venirse, verdad? Pues sí. Eso es lo que estaba más o menos intentando ya decir, ¿no? Ya. De alguna manera, si hay una conciencia mayor de que aquí se puede luchar y se puede trabajar y pueden sacar esto más mejor adelante, ¿no? ¿Y tú crees que ellos están... no morirían tanto en el mar? Ya, tú los ves como receptivos, ¿eh? Los ves como receptivos, que si alguien desde aquí les echase una mano, se quedarían en su tierra y la sacarían para adelante. ¿Los ves como así? Sí. Incluso he estado hablando con los chicos de español, que vamos, que hablan bastante bien, y uno de ellos me decía que estaba estudiando español porque realmente quería ir a España, pero no para quedarse, o sea, que quería ir a hacer los estudios para aprender y que después quería venirse aquí a trabajar, que quería luchar por mejorar en su pueblo y que tuviese un desarrollo social mejor, ¿no? Y entonces, y como él, varios me lo han ido comentando bastante, y los compañeros, los chicos, han captado lo misma, la misma cuestión, ¿no? De base, ¿no? Que ellos quieren salir, sí, pero no es tan realmente que vayan para querer quedarse, ¿no? Sino para conseguir los medios y volver. Exacto, para volver a su tierra, exacto. Sí, con los que hemos podido hablar, tanto con chicos así en francés y eso, que hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos. Ajá. Y con los del círculo hispánico, y perfecto, esa es. Entonces, a ti tengo que, no es que vayan allí, como mucha gente piensa, buscando no sé qué, no, van con una idea concreta de mejorar su vida y la de su pueblo. Ajá. Y pienso que se le debería echar una manita y contribuir. Y tengo aquí a Beli al lado que me está diciendo, una manita no, las dos. Y bueno, yo pienso que... Mira, dile a mi suegra y a mi marido que no se vaya, porque voy a pasar a Beli. Vale, gracias, mi niña. Vale. Nada, cualquier cosa que quieran, ¿sabes? Felisa, ¿por ahí estás? Hola. Hola. Hola, hijita. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Te la estás pasando pipa, ¿no? Me la estoy pasando de cara. Sí, aquí hay un montón de gente de tu clase. Hola, chuchuda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, churri! Cuéntanos, ¿qué han estado haciendo, Beli? Ahora. Pues mira, pues ahora mismo estamos con todos ellos dentro de una especie de salón de actos. Uh-huh. Y acaban de rendir homenaje a una compañera de ellos que tuvo un accidente. Uh-huh. Y se murió la chica. Y estaban rindiéndole homenaje, le cantaron una canción. Uh-huh. Todos de luto, vestidos totalmente de blanco y súper bonito. La verdad que los pelos como chacha y los sonrillados. Muy bien, muy bien. ¿Y que estaban haciendo una obra de teatro? ¿Nos dijo, nos contó Felisa? No, digo... ¿Una obra de teatro? No, una obra de teatro no, cantando ellos. Ah, ¿era esa representación la que estaban haciendo? Sí, estaban haciendo... No, ellos estaban, las chicas sentadas y los chicos de pie, estaban cantando una canción una vez que hacíamos una poesía a ella. Ah, era un homenaje hacia la chica. Está bien. ¿Y qué más tienen para esta tarde? ¿Eh? ¿Qué más tienen para esta tarde? Pues ahora está Fran y están los chicos que van a cantar y van a hacer un par de juegos. Uh-huh. Y después a las 7 pues la videoconferencia. Ah, pero si ya estamos aquí nosotros, ¿qué más va a haber a la tarde? ¿Eh? Pero si estamos todos aquí ya. No. Beli. Pero tienen que esperar un fico. Oye. ¿Me oyen? Sí. Sí. ¿A quién más tienes a tu alrededor, ¿Eh? Beli? No, ¿tienes a Francho? Está Sara. ¿Y Mariana? No, Francho es el que está, Francho es el que está haciendo las actividades dentro, la que está es Sara. ¿Y David? David también está dentro, están todos dentro, están haciendo, tocando tambores y... ¿Beli y Mariana? Están haciendo... Mariana también está dentro. Bueno, ¿quién no está dentro sin ser Sara, que ya hablamos con ella? Sara. ¡Sara! Pues nada, pasa Sara. Pasa Sara. Mira, yo no estoy dentro de mi clase, ¿no hay nadie de mi clase? No, no, no, solo venimos los de la... Parece que no. Bueno, pues muchas gracias a todos. Pero no nosotras te queremos también. Te queremos también. No, sí, yo lo sé, pero como no hablo de nadie. Pero bueno, me alegro un montón de que me... Me alegro que al menos estén ustedes ahí. Ya. ¡Hombre! Nosotros también estamos. ¡Ah!